hay una complicidad que va más allá de Carlos Pedro Tadeo Blaquier. Hay una complicidad de la empresa. Entonces a mí me parece que los abogados, los fiscales, deberían seguir con este juicio, porque esto es una complicidad que trasciende a la figura de una persona y que tiene que ver con el crecimiento de una empresa que se vio, que se ve que actualmente está siendo favorecida, porque también hay que ver que cuando uno va al supermercado, el azúcar que se ofrece es el azúcar Ledesma, alguna que otra tucumana y nada más, porque es una empresa que está favorecida, ¿no?, por las prácticas institucionales de los distintos gobiernos, no solamente de la dictadura, llegan todavía a ser subvencionadas por los actuales gobiernos, ¿no?, tanto provinciales, tanto nacionales. Desde que terminó la dictadura siguen siendo favorecidas. Entonces a mí me parece que esta complicidad civil con la dictadura más sangrienta, que significó acá el triste número de más de 30.000 detenidos desaparecidos, más de 140 en la provincia de Jujuy, tiene que seguir.